Buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa transmitiendo en directo desde Portichol. Está con nosotros Mónica. Oye, Moni, queremos hacerte unas preguntas aprovechando que estás por aquí. Si nos puedes contar cuál es tu opinión sobre la crisis financiera que estamos viviendo en España. ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es producto de la crisis que hay a nivel global, que el error que está teniendo la oposición en este momento y muchos ciudadanos es considerar que es algo exclusivamente obra de la política actual y de política de Zapatero, puesto que no es una cosa de una sola persona o de un solo dirigente. Creo que somos una parte más de la crisis que hay a nivel mundial. Y bueno, a nivel personal yo no lo noto mucho, pero si miro a mi alrededor, pues sí, hay gente que lo está pasando realmente mal, ¿no? Sí, bueno, se puede ver un poco alrededor, ¿no? La gente en tu entorno, quizá. Sí, yo gracias a Dios no he perdido mi trabajo, pero sí que tengo alrededor mucha gente que ha perdido su puesto de trabajo, gente que lleva muchos años trabajando, pues que ahora de repente tienen que mantener familia si no pueden, gente que se les ha terminado el paro, que en otras ocasiones nunca llegaba al final de terminarse el paro y que ahora pues incluso han tenido que volver a vivir con sus padres. Que creo que en España el tema es que las familias asumen parte del impacto social de la crisis, ¿no? Sí, pero ¿esta crisis en sí tú crees que es particular en España o es general en Europa? O ¿cuál es tu perspectiva de esto? ¿La crisis o...? Sí, la crisis financiera. No, yo creo que es algo a nivel general, Europa y mundial, ¿no? Que creo que no afecta solo a España. Quizá España tenga sus peculiaridades, ¿no? Pero todo lo que son los países periféricos europeos, Irlanda, Portugal, Grecia y España, pues estamos pasándolo un poquito mal. Sí. Oye, respecto a este tema de la crisis, bueno, mucho se ha dicho también sobre el tema de la inmigración, ¿no? Ajá. Que es un factor que afecta a la crisis financiera, en particular España, que hay bastantes inmigrantes. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿La presencia de los inmigrantes o...? Sí, ¿cómo crees que influye o afecta a la situación actual? Hombre, creo que hay muchos inmigrantes que están regresando a sus países, y mal no tengo entendido, y sí puede haber un cierto recelo de algún sector español hacia inmigrantes que ocupan puestos de trabajo, que ahora en tiempos de crisis pues desearían tener, pero normalmente son puestos de trabajo que antes no pedían, no sé. Muy bien. Oye, por cierto, aprovechando que se hacen los servicios médicos, un profesor en economía nos comentaba precisamente que se ha hecho estudios y los inmigrantes no utilizan mayor recursos que los españoles en el sector médico. ¿Tú sí, crees que es cierto o al contrario? No sé. Creo que es cierto. ¿Cuál es tu opinión? Los sectores que, o sea, los estudios que yo he leído sobre inmigración y sanidad, de hecho vienen a confirmar que no solo no utilizan tanto los recursos sanitarios, sino que además aportan más al sistema sanitario. Date cuenta que hay mucha gente que viene en edad de trabajar con un estado de salud muy bueno y que quizá en el tiempo que están en España son una edad en la que están muy sanos y que prácticamente no hacen uso de esos recursos sanitarios. Por contra, hay una inmigración sanitaria por parte de países como Inglaterra o Alemania, que vienen aquí a utilizar recursos europeos a los que no pueden acceder en sus países, y que incluso compran aquí casas o lo que sea para poder entrar pues en listas de trasplante o otra serie de listas de cirugía cardíaca, por ejemplo, que en sus países a veces ya les han denegado una intervención y entonces vienen acá a operarse, ¿no? Vaya, qué sorpresa, ¿no? Sí, que realmente es que rompe un poco al contrario de lo que se piensa. El estereotipo que se tiene a veces en la calle, ¿no? Porque realmente los que parece que vienen a aportarnos dinero en realidad están haciendo uso de estructuras sanitarias y el tipo de inmigración que la gente señala con el dedo y que dice que se consumen los recursos, en realidad son gente que están cotizando, que suele estar sana y que prácticamente no consume esos recursos, ¿no? Vaya, qué sorpresa. Pues qué bueno que lo mencionas, porque no tenía idea al respecto. Sí. Y bueno, hablando de esto, bueno, una pregunta un poco futurista. Dentro de 10 años, ¿cómo ves a España? ¿Cómo ves a la Unión Europea? España. ¿Cómo te la imaginas que pueda ser? Pues bueno, no creo que en 10 años estemos viviendo como a lo mejor vivíamos hace 5 años, con un buen nivel económico y demás. Creo que todavía nos quedan un par de años más y dentro de 10 años quizá la situación como más estabilizada, pero bueno, habría que esperar, no sé. No tengo una imagen hecha, no sé cómo imaginármela. No, ¿y cómo te gustaría tampoco alguna idea, una pista? ¿Cómo me gustaría? Hombre, me gustaría que avanzáramos a una situación de buena política social y que tuviéramos un nivel de vida, tanto medioambiental como social, muy buena, que creo que hay recursos suficientes como para que pudiéramos vivir de una manera más sostenible, ¿no? Tanto ecológica como social. ¿Y apuestas por la Unión? Me refiero a la Unión Europea. ¿En España? Uf, no lo sé, no sé qué va a pasar. La verdad que... no sé, en ese sentido soy un poco expectante a ver qué pasa, pero no me aventuro a decir qué va a pasar, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿y cómo viviste el Barça-Madrid? Pues no lo vi. ¿Siendo madrileña? Es que no lo vi porque... es que no me gusta el fútbol. Entonces me enteré luego del resultado, pero la verdad es que no pasó ninguna pena porque no me interesa, no me importa que pierdan y que... me es igual. Muy bien, pues muchas gracias, Moni. Te mandamos saludos desde Portillol. Gracias por participar.